Bueno, dos preguntas. La primera, ¿habéis apagado vuestros móviles? No. Y las, o silenciado, por favor. Y la segunda es si me veis a mí bien, que yo voy a estar sin micro en esta charla. ¿Los de atrás? Vamos a dar un par de minutos. ¿De qué? ¿Para mí o para el móvil? No, cuando digo muerto es que estaba ya silenciado. Bueno, voy a aprovechar estos dos minutos antes de inicio de horario oficial para agradecer a todos los que habéis venido, agradecer a las invitadas que presentaré ahora porque hayan venido, hacer un comentario, y es que tuve que dar los títulos de las charlas un poco antes de poder preparar algunas de las charlas por problemas de mi vida personal. Entonces, es probable que la charla de hoy sí que he intentado mantener un poco de coherencia con el título, aunque creo que va a ser más o menos la mitad o un cuarto de ella, ¿vale? Sigue teniendo el mismo contenido y las personas tienen mucho que aportar en cosas parecidas, ¿vale? Pero lo digo porque sí que trataremos algunos temas de editorial o de otras cosas que no tienen que ver específicamente con el diseño de rol, sino con las comunidades roleras, ¿vale? Como pequeña introducción. Voy a esperar un minutín más y luego arranco. Y bueno, lo digo ahora, lo diré al cierre. Iris, sobre todo, Laura, si queréis os puede firmar los iPads. A la salida de la charla, estarán un ratito en la terraza al 40 nudos firmando, si alguien quiere llevarse alguna cocina firmada. Esto es, me hacía mucha gracia decirlo. O la aventura que tienes con Oscar. Y dicho esto, yo creo que ya voy a terminar. Por gracias. Buenas, bienvenidos otra vez más a muchos de vosotros a las charlas de este año del rol del Celsius. Es como siempre un placer ver la cantidad de gente que venís, sobre todo viernes a estas horas, cuando ya sabemos lo que ha pasado ayer por la noche. Deciros que en esta charla lo que pretendemos es hacer un vistazo a la situación reciente y cercana en el tiempo, no queremos irnos demasiado atrás, a lo que es las formas en las que ahora llegamos a la información tanto para diseñar rol, publicar, encontrar nuevas comunidades y sobre todo la variedad reciente del rol, ¿vale? No nos vamos a ir a los 90 con respecto a eso. Para eso tengo la suerte de tener dos invitadas estupendas, Iris Sancho y Laura Guerrero. Iris Sancho, biografía un poco en breve. Lleva jugando muchos años, pero sobre todo empezó más fuerte la parte de diseño y colaboraciones en Manicomio Rolero dentro de Google Plus. Aficionada a poesía, escritura, con diferentes blogs y ahora participando tanto en algunas otras comunidades como ya diseñando para editoriales o colaborando con alguna gente que está por aquí detrás en diferentes iniciativas de diseño de rol, y también es parte de la organización de las jornadas que va a haber sobre diseño rolero, que se llaman Diseña, sí. Si no me equivoco, que no me quiero equivocar, es octubre, pero no... El último fin de semana de octubre. Exacto, vale. Y por otro lado a Laura, rolera y asociacionista de toda la vida, es la forma correcta de decirlo, y sobre todo, pues, bueno, Los secretos del mundo mágico, ganador del Ignotus como juego de rol en el... Bueno, no sé si fue el primero o segundo año que hubo rol en los Ignotus. Una adaptación del mundo de Harry Potter para Fate. Además de eso, pues, Castillo de las Dracolauras, colaboraciones en muchos diferentes blogs, Bastión Rolero y demás. Me he saltado algunas cosas en las que están, pero porque van a saltar a lo largo de la charla. Si me he dejado algo, cualquiera de las dos. Si no, pues muchísimas gracias por venir. Como arranque a la charla, el punto de partida que queríamos establecer es nuestro difunto Google Plus, que yo creo que las dos le disteis mucho, mucho uso, y fue un momento que creo que tiene relación con la charla de ayer, a la que lamento no haber podido estar, en el cual pues hubo un intercambio y una red social en la que creo que el rol sí tuvo la oportunidad de desarrollarse y compartirse, que es algo que con Twitter ahora mismo yo creo que no estamos consiguiendo de la misma manera. Y todavía no ha aparecido otro espacio, yo creo, adecuado para hacerlo. ¿Cuáles son vuestras experiencias? ¿Cuáles fueron vuestras entradas en, en el mundo de Google Plus y cuánto de lejos llegó en ese periodo. ¿Cómo os pillo? Laura, empieza tú. Voy a mandar. Porque si no podemos estar haciendo el ping-pong un rato. Vale, sí. Yo entré en Google Plus porque soy rolera e informática y en Google Plus solo había roleros informáticos, literalmente. Es decir, el resto del mercado no llegaron, pero había una comunidad, sobre todo de Linux, muy fuerte. Y entonces, claro, pues yo estaba allí y entonces me encontré el rol y pensé, oh Dios mío, mis dos hobbies aquí, felicidad. Y nada, esos fueron mis inicios. Yo a la vez seguía participando en Twitter porque era masoquista, porque en 2015 hablar de Twitter, de rol en Twitter suponía perder followers, pero yo estaba ya hablando de mis partidas que no importaban literalmente a nadie. Y nada, Google Plus la verdad es que me dio la oportunidad, sobre todo para mí fue importante por las Chulua Feira. Las Chulua Feira eran una comunidad gallega, ¿vale? Y lo que hacíamos en las Chulua Feira era poner un fin de semana al mes y nos íbamos o bien el sábado o bien el domingo, todo el día fuera, a una ciudad gallega. Perdonad, es claro, muy bajito. A una ciudad gallega, básicamente a comer churrasco y cosas ricas y jugar a rol. Y eso permitió pues, que conociese a mucha gente, que hiciese una muy buena masa de compañeros y compañeras en Galicia y fue muy guay. Y me permitió pues, conocer a un montón de gente que hoy en día pues, estáis aquí, así que hola, gracias. En tu caso, no sé si llegó a más profundidad. Yo llegué creo que a Google Plus bastante después que Laura, porque mi hija nació en el 2013, la primera, y hasta el 2016 mi actividad rolera desapareció completamente. Y recuerdo que cuando porque yo me mudé a Alemania, bla, ta, ta, volví a Granada y le pedí a mi máster de toda la vida que me narrara algo y ella decía, pues chiquilla, si es que está aquí una semana y nosotros en aquel momento jugábamos campaña y no sé qué, ¿por qué no ves partida? Y yo decía, sí, hombre, ¿quién va a ver partida? O sea, eso, no sé ni por qué la gente se graba, total. Yo lo que quiero es jugar, no ves cómo otra gente juega, porque va a ser eso divertido. Total, que me lo dijo las suficientes veces como para que al final viera una partida y me gustó. Y como a mí de vez en cuando se me salta un pistón y me da pierdo la vergüenza momentáneamente, pues yo vi una partida de Sirio, vi que Sirio tenía allí su correo debajo en el YouTube y le escribí un email. Oye, Sirio, he visto que juega, yo hace mucho que no juego, ¿por qué no me narra algo? Total, si esto es online. Y Sirio me dijo, vale, pero métete en Google Plus porque yo ahora mismo no te puedo narrar, yo te tengo en cuenta y ahí va a encontrar a alguien que... Y entonces entré en Google Plus por eso. Y la verdad es que me pareció maravilloso. O sea, fue una experiencia de reencuentro con el rol a un nivel que yo no creía que fuera posible, ¿no? De gente súper maja, que todo el mundo te aceptaba, todo el mundo te preparaba algo sin ningún problema. Y ahí pues terminé encontrándome con Oscar meses después, jugando en la NetCon, conociendo muchísima gente y ya pues formó... Se hizo un punto muy importante en mi vida. Se formó el manicomio rolero y a partir de ahí pues salieron muchas colaboraciones, muchas cosas. Porque como habíamos comentado, la preparación de estas charlas es un momento en el que el rol online empieza a tener una existencia estable. O sea, me refiero, yo creo que alguno a lo mejor jugamos por Skype alguna vez en 2005 y dijimos que nunca más. En mi caso, pero sí que yo creo que en el año 2016, más o menos en los años en los que estamos hablando, y a través de allí empieza a ser algo, empezamos a oír hablar de que hay unos locos que en América que están subiendo a YouTube partidas y la gente se anima a verlas, y empieza la gente a hacer lo mismo por aquí. Es una referencia crítica al rol, por si alguien no la ha pillado. Y entiendo que en ese momento, pues de hecho, aparecen las Netcom, que no quiero equivocarme, pero creo que el primer año es 2017. No, hubo antes. Varios años antes. ¿Varios años antes? Sí. Yo las primeras que yo jugué fue el 2016 y no eran las primeras. Yo no sé si fueron en 2014. Yo creo que fue en 2015 porque, claro, estábamos en Web Plus y a mí alguien me dijo, Lau, ¿vienes a jugar a las Netcon online? Y yo pensé, ¿what? En plan de... Pero me apunté y justo jugué con Rol en Familia y fue muy guay. Fue cuando empecé a jugar online, en plan de, pero que esto está guay, pero yo es que llegué, o sea, no sabía que en Estados Unidos la gente jugaba, o sea, yo de esa parte estaba súper desconectada, pero me dijeron ven a jugar y claro, yo fui. Y eso fue un poco lo que pasó, yo creo que fue esto en 2015, pero luego lo podemos cotillar en YouTube, que están las partidas sí. Y tal, a ver qué... yo reconozco que llegué mucho más tarde. Yo soy de los que se incorporó en pandemia, que yo creo que es el momento que se globaliza, pero en esta primera parte, creo que primero tú, Laura, estuviste en la parte de organización de un año, por lo menos, de Netcom. Yo estuve, bueno, tuve un conato de estar un año. Lo que pasa es que yo tengo una enfermedad crónica y justo ese año me arrasó y tuve que escribir un mail de hola, lo siento mucho, pero creo que además pues quedaba como 2 meses para que fuesen ya las jornadas y tal, y fue un plan de lo siento mucho, pero este año me bajo porque me encuentro fatal. Y luego retomé el año de la pandemia, que fue muy bonito porque, claro, estábamos encerrados en casa y tal, y la verdad es que el equipo con el que estaba colaborando, o sea, el equipo fue maravilloso, y de verdad que las reuniones de los lunes, en medio de una pandemia, te lavaban el corazoncito y el alma. Sí, pero aparte, si no me equivoco, siempre se hacían más o menos en fechas cercanas a Semana Santa, más bien finales de entre marzo y abril, y claro, en el caso del año de la pandemia, era como justo 2 semanas, 3 semanas después del cierre total, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí. Que va a ser yo el año en el que más presentes tengo a nivel personal Porque en tu caso, ¿entraste antes? Yo estuve en la organización del 2017, sí, justo el año después que yo de conocerla. Y también fue una experiencia muy, muy buena, pero bueno, para mí fue bueno, pues lo he organizado, check. Ahora, tampoco quería quedarme. Vale, hay como duda en la parte de organización de un evento online, vamos, como algo diferente. ¿Qué similitudes, en tu caso, por además tienes experiencia en el evento físico, qué similitudes, qué diferencias veis al respecto de decir, bueno, pues como tenemos una comunidad, está claro, Google Plus era una comunidad rolera activa y funcional, que intercambiaba y que, de hecho, no creaba partidas físicas y encuentros, partidas físicas y encuentros físicos, y partidas online, pero en el momento que tratas de hacer eso, a mí la Netcom siempre da la sensación de que hubo un intento siempre de captación más allá de ahí. No sé si esa publicidad es que la he percibido yo más recientemente o a posteriori. Entonces, ¿Qué tal es ese trabajo a efectos de decir, vale, que es gestión de quién está en cada partida y simplemente gestionar una agenda, o llegamos más allá? ¿Hace falta más esfuerzo para ello, Iris? Yo creo que en cada organización se han incorporado esfuerzos nuevos y las últimas NetCon tienen un nivel de complejidad y de organización muchísimo mayor que el de las NetCon en las que yo estuve, que a su vez incluyó muchísimas cosas que no estaban en la parte anterior. Las NetCon al principio se organizaban por Google Plus, y quiero decir que se ponían partidas en Google Plus y apuntarse era llegar el primero a los comentarios y decir yo, y era una locura. Eso se reformuló a través de una inscripción en una web que nos trajo muchos problemas en mi año por la ley de protección de datos, porque hay gente que realmente es para echarle de comer aparte, pero bueno. Y sí que había una intención clara por parte de la organización de intentar hacer las NetCon más inclusivas, más feministas y que llegaran al público latinoamericano. ¿Cómo hicimos eso? Pues lo que nosotros propusimos fue meter dentro de las NetCon un protocolo antiacoso, meter una serie de textos en la propia página web que declararan las intenciones del evento, y contactar con un rolero hispanoamericano que alguna gente conocía para pedirles que hicieran partidas en sus franjas horarias, porque claro, era muy difícil de cuadrar con la diferencia horaria y que hubiera partidas en todas las franjas horarias. Yo conocía gente que en aquel momento estaba muy a muerte, era casi soldado del rol, y jugaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente, y luego se tomaba 3 o 4 horas de descanso y se volvía a apuntar, porque así juego con todo el mundo. Y yo decía, madre mía. Pero esos fueron los intentos del 2017, y yo sé que cada nueva NetCon han recogido ese testigo y han seguido trabajando en eso. Pues ahora la usted contará, porque se han mejorado. Sí, bueno, lo bueno de la organización de las NetCon es que siempre somos una organización horizontal, ¿vale? Y abierta, es decir, todos los años cambia. Yo estuve 2 años, pero yo estuve 2 años, luego entró más gente, o sea, del plantel con el que yo entré al plantel con el que yo salí, más de la mitad se habían renovado, y eso es bueno, esa es la idea. Y también hay otra cosa muy bonita de las NetCon, y es que nunca se dicen nombres. Es decir, las cosas las hacen las NETCON, la hace la organización de las NETCON, la hacemos nosotras. Nadie nunca levanta la mano y dice, ah, pues yo hice esto, ¿sabes? O esto fue idea mía y tal, porque la idea es que las NETCON perviva más allá de cualquier persona que pueda estar involucrada. Y respecto a todo lo que comentaba Iris, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue hacer lo imposible para tener la organización al menos en el primer año un tercio de personas de Latinoamérica organizando, ¿vale? Y al año siguiente la mitad de las personas ya eran de Latinoamérica, porque la idea es que si queremos que las NETCON sean las mayores jornadas en habla hispana, que lo son y las sigan siendo, obviamente España es muy pequeñita en población respecto a Latinoamérica, que es un continente, entonces tienen que estar en la orga y tienen que hacer las jornadas pues tanto suyas como nuestras, porque al final son nuestras en el sentido más amplio. Luego también se han renovado toda la parte de protocolos antiabuso y seguridad, porque claro, todos los años aprendemos más, aprendemos cosas nuevas, sale nueva documentación, suban nuevos libros, hay que seguir formándose en igualdad y en seguridad siempre, así que toda esa parte todos los años se amplía, esto es fundamental. Y la web se mejora. El año que estuve yo, pues como soy programadora, se renovó toda la parte de accesibilidad, porque la web no era especialmente accesible. En accesibilidad me refiero a que personas con diferentes diversidades funcionales, no solo problemas de visión, sino problemas de movilidad, puedan navegar con normalidad, que es de lo que se trata, que tengan normalidad. Ya sabéis que yo siempre insisto muchísimo en el tema de accesibilidad. Así que se hizo mucho trabajo para que la web fuese lo más accesible posible. Esto, como siempre, la tecnología avanza y seguramente en 2-3 años pues no habrá servido para nada, pero se volverá a hacer. Y esos son un poco los puntos, es decir, más presencia latinoamericana, ir renovando y adaptando los textos y la web pues que se vaya mejorando. De hecho, tengo la sensación, esto es un recuerdo personal mío, absolutamente con sesgo, ¿no?, que muchos de los temas de protocolos, tarjetas, desde el inicio de las tarjetas X a los diferentes modelos diferentes de seguridad a posteriori, tanto de acoso y demás, y luego supongo ya a nivel del caso online, la parte de formularios, yo siempre recuerdo que eso empezó a llegar de ahí. O sea, esa información, luego ya unos blogs lo comentaban, Rancio se quejaba y a partir de ahí íbamos viendo cómo todo eso progresaba, pero sí que me dio la sensación, esto al que haya venido hace 4 años a otra charla que tuvimos, encaja un poco en eso, del tema de decir, en el rol online se ha intentado ser más progresista y adaptativo que en las jornadas físicas desde mi punto de vista. Habiendo de todo, habiendo jornadas de todo tipo, pero teniendo un volumen y un alcance tan grande, ya arrancar con esa estructura, ¿no? Hay una cosa que quería decir, que dije un poco mal antes, y es que en las NETCON nunca levantamos la mano para decir quién hizo cada cosa. Yo sí quería hablar de una persona, que es Gabriel Dillo, que lo perdimos, por desgracia, el año pasado. Y tampoco a él no le gustaría, así que no voy a entrar en todo lo que hizo, pero me gustaría que ojalá se supiese en el mundo del rol todo lo que hizo Gaby, todo lo que trabajó. Le debemos sobre todo la parte de promo, así que bueno, esté donde esté Gaby, le mando un abrazo enorme y todo el agradecimiento, porque le debemos mucho y no lo sabemos porque él nunca fue de pedirse méritos para sí mismo. Y bueno, hablando de las NETCON, no puedo no nombrarlo. Pues un abrazo a Gaby, esté donde esté, y ánimo a todos los que le conocisteis, porque las pérdidas en este mundillo siempre son muy sentidas. Intentando retomar, que estas cosas son difíciles, tenemos una situación de generar unas jornadas con un enfoque, desde mi punto de vista, pionero a efectos del alcance, por lo menos con mi sensación con respecto a otras. Sí que hay algunas jornadas locales y cosas que vas viendo que van incorporando ese tipo de cosas, pero que tengo la sensación de que desde ahí se captó un montón de gente y se mantuvo un montón de gente jugando, que luego aportó muchas cosas, ¿no? O sea, fue un periodo en el que os encontrasteis, tú misma lo dices, tus primeros contactos con Sirio, Oscar, gente con la que ahora pues arrancas jugando y ahora están en los nombres de las cosas que yo vendo, o sea, no necesito ir mucho más lejos, o simplemente el nivel de interacción que puedo tener contigo, que vale, nos vimos en un Celsius hace 7 años, charlamos un ratito y a posteriori, pues al final la interacción es muy grande, ¿no? Que es algo, como siempre decimos, el rol es mucho más horizontal y nos pasa también con gente de aquí del público que se autopublica, se está en editoriales, son jugadores, graban podcasts o información y demás. Entonces, todos esos procesos de experiencia de juego, esas nuevas fórmulas, porque en el fondo está mal decir nuevas, el rol online existía antes, pero ese asentamiento de las fórmulas de juego nos ha permitido llegar más lejos. Ya no solamente hablo de en el momento que entra la pandemia, ¿no?, que ya es una necesidad si quieres seguir jugando, salvo saltar las leyes, que también es una opción. Pero, ¿creéis que ahí ha habido una opción a la entrada a la diversidad y también a la accesibilidad? De hecho, te voy a hacer la pregunta al respecto de eso. para ese tipo de perfil. O sea, me refiero, entrar al rol ahora para alguien con una diversidad funcional o para, desde ansiedades sociales hasta situaciones de tema de movilidad y demás, como comentabas, como ya el hecho de lo que hablábamos siempre. Siempre hemos encontrado muchos porcentajes de mujeres en roles en vivo, como es mi caso, desde hace más de 20 años, pero luego no las encuentras en las mesas de las jornadas más tradicionales o no las percibes en los planteles de editoriales o plataformas diferentes de fomento del rol. Entonces, ¿esto es un arranque para que eso afecte al mundo físico o cómo lo veis? No es justo diferenciarlo, pero... No lo sé si... Hombre, yo quiero creer que el rol está dentro de la sociedad y que cuando la sociedad avanza, pues... esos cambios sociales permean en el rol y en el deporte y en todas las cosas, ¿no? Entonces, no creo que sea el rol algo especial y que del rol se destile lo bueno, sino que en realidad pues todos somos personas con diferentes facetas y que nuestros cambios personales pues van influyendo de una manera o de otra en las facetas en las que nosotras estamos. Creo que el rol online permite la conciliación mucho mejor que el rol físico, porque hay desplazamientos que no necesitas, hay posibilidad de que si tienes a alguien a cargo, sea un menor o sea un anciano o lo que sea, ¿no?, que tienes que cuidar de alguien, pues es más fácil si estás en tu casa y te encierras en el cuarto un par de horas que si tienes que irte y llevarte toda la parafernalia. Mi experiencia con el rol online es que las partidas son más condensadas, más intensas y se juega más en menos rato. De hecho, yo ya cuando he vuelto a mi grupo de siempre, que hace años que ya no vivo en Granada, pero bueno, cuando he vuelto allí y se ha dado la oportunidad de jugar una partida y he jugado una partida de siempre, no algo ad hoc, y me han dejado pues un PNJ para que yo continúe su crónica, a veces me he aburrido y he dicho, hostia, es que esto era lo que a mí me gustaba y ya no es lo que me gusta, porque ya no pasa, aquí no pasa nada, ¿no? Y yo estoy jugando otras veces a cosas que es que en hora y media ha pasado un mogollón y me he ventilado una historia, ¿no? Entonces creo que sí que hay cambios en la manera de jugar, que bueno, que son cambios personales, pero que ni mejor ni peor. Y que el rol online, en cierto modo, pues te permite condensar una vivencia rolera y de esa manera pues cuadrarla mejor con otros aspectos de tu vida, quizás. Yo aquí simplemente estaba indicando el tema de que es el espacio en el que ha entrado esta situación de espacio seguro, espacio más accesible para ampliar el perfil. Quiero pensar que las jornadas, la forma habitual de cómo empezábamos a jugar, en mi caso, ¿no?, el rolero tradicional, siempre tenía unas limitaciones. Me parece que esas puertas a lo mejor se han abierto antes en el online. Es mi sensación. Sí, eso sí, es lo que preguntaba. Ahí, estoy de acuerdo, pero que sí, que es que quizá para cualquier persona que va a empezar una actividad, pues tiene menos dificultades si puede empezar esa actividad desde su casa con su poquito de distanciamiento y sabiendo que a la hora y media se levanta y si aquello no le ha gustado, bueno, pues me voy y me echo una cerveza de mi frigorífico, que decir, no, es que tengo que desplazarme a no sé dónde, voy a estar rodeada de gente que no conozco, a ver quién se me sienta al lado en la mesa y cómo me mira, y bueno, pues según el tipo de persona que sea, lo social que sea y lo mucho que te guste la multitud, pues quizá todas esas trabas te lo pongan más fácil el online. Bueno, yo por mi parte os voy a contar una pequeña anécdota. Yo fui muy activa en Comunidad Umbría, es una página de rol por web en el que conocí a muchísima gente, algunas de esas personas están aquí, así que hola otra vez. Yo noté que había una gran diferencia. Claro, yo iba a jornadas presenciales como las LES, pero porque yo iba con mi grupo de amigos, es decir, yo iba muy protegida, entonces nunca tuve ningún problema en ir a jornadas presenciales, otra cosa que otras personas sí tenían ese problema. Pero yo flipé porque llegué a unas jornadas de Comunidad Umbría y había en proporción una cantidad enorme de mujeres, es decir, la cantidad de mujeres que había en unas LES, y no digo las LES ni por una cosa ni por otra, simplemente porque eran unas jornadas a las que yo fui muchos años, la cantidad de mujeres que había en las LES comparada con la de Comunidad Umbría era ya absolutamente ridículo. ¿Por qué? Porque en una página de rol por web, si alguien no te gusta, no te cae bien o tienes algún problema, Comunidad Umbría tiene un sistema de tarjetas, ¿vale? Si se la lías a alguien te llevas la amarilla y si la lías mucho te llevas la roja. Esto es así, es como una pequeña medida de seguridad que tienen. Y además, online, tú tienes la opción de apagar el ordenador, desconectar, bloquear, cosa que en persona no tienes. Entonces, cuando tú vas a unas jornadas de Comunidad Umbría, ya sabes a quién vas a tener enfrente, ya sabes lo que te vas a encontrar. Y eso da mucha seguridad. Y además tienes una organización que, al fin y al cabo, son colegas y que te van a echar un cable. Por eso había tanta diferencia de mujeres. Entonces, online se percibe muchas veces como más seguro. ¿Por qué? Porque tienes una forma de alejarte que físicamente no hay. No tienes esa barrera. Si alguien se sienta a tu lado y te incomoda, puedes levantarte e irte. Pero tenemos lo que se llama la indefensión aprendida y muchas veces te quedas bloqueada y no puedes salir de ahí. Pero esto no pasa online. En online puedes apagar el ordenador, bloquear e irte. Entonces, para nosotras, el online ha sido importante por una mera cuestión de seguridad. Respecto al tema de accesibilidad, tanto online como presencial tienen ventajas y desventajas, ¿vale? Es decir, es evidente que una persona con diversidad funcional desde su casa puede jugar mucho mejor, pero una persona con problemas de visión o con problemas auditivos va a estar mejor en unas jornadas presenciales, porque vas a poder leer mucho mejor a la persona, te va a poder explicar mucho mejor. Hay una barrera de entrada muy importante, que son las cámaras y las líneas, ¿vale? Hay un libro de Celia Neu que se llama La segunda brecha digital, que habla de las brechas digitales. Esto es, la primera brecha digital es la accesibilidad a Internet. Y la segunda es cómo accedes a Internet. ¿Qué tipo de línea tienes? ¿Si hay un ordenador o dos en tu casa? ¿En qué zona vives? Entonces, el Internet a veces es un problema, primero porque mucha gente no quiere que no juegues sin cámara. Y mucha gente necesita jugar sin cámara, o porque su línea es un desastre, o porque no quieren que se les vea, etc. Y eso también es un problema de accesibilidad. Es decir, las dos formas de juego tienen pros y contras. Pero es cierto que online ha permitido a mucha gente con problemas de seguridad y problemas de diversidades funcionales acceder, y eso ha sido pues algo muy positivo. Con esto, una vez hablado un poco de la experiencia y este arranque y estos puntos de partida, sí que ahora ya me voy a centrar un poquito más en vuestras obras. Voy a empezar por la parte más genérica, en plan, ¿en qué momento sucede que dejas de ser un participante sobre las obras de los demás y haciendo las tuyas, a ser tú el creador? Es el siguiente paso. No sé si hay un intermedio de corrección, no sé si hay... lleváis haciendo libretas 20 años, aquí ya lo dejo en vuestra mano. Laura. Gané mi primer concurso de literatura con 6 años. Mi profesora pensó que me lo había escrito mi madre, yo me enfadé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi madre fue allí a decirle a la señora que por favor dejase a su hija en paz, gracias mamá. Y a partir de ahí, o sea, no sé, yo, parece una tontería, ¿no? Pero con 6 años escribí una historia, nadie pensó que yo lo hubiese escrito, me dieron un premio por ello y yo decidí que iba a escribir. Y te habituaste ya, porque no. Sí, claro, seguí, pasado, o sea, no paré de escribir. Vale. Luego yo me desarrollé profesionalmente en otra área porque a mí me apasiona programar, creo que esto lo he dicho 800 veces, me encanta la informática, ahí estaba en Google Plus, en mis grupos frikis, pero es que no he tenido nunca ninguna duda de que yo fuese a escribir. Lo que sí tuve dudas es si iba a publicar o no. O sea, en mi primer Celsius todo el mundo me preguntaba, estaba con un grupo de escritores y escritoras y me preguntaban, Laura, ¿qué tú qué escribes? Y yo nada. ¿Sabes? Bueno, escribo cosillas de error y tal, pero nada, o sea, no escribo. Sí escribía, pero no tenía yo la conciencia de que estaba escribiendo, pero era mentira, porque yo escribía mogollón y entonces tenía mucha práctica. ¿Para ti escribir, digamos, narrativa, literatura y escribir rol es equivalente? O sea, me refiero, sí, a la hora de diseñar o la parte mecánica y demás. Sí, lo que pasa es que como yo escribía no con la mentalidad de publicar, para mí escribir era publicar, spoiler, ¿no? Ni puñetero caso a la Laura del pasado, no me hagáis ni caso, ignorarme. Para mí escribir es escribir, para mí era escribir con el afán de publicar, mandar el manuscrito a la editorial, etc, etc, etc, el proceso que entendemos como el circuito normal, spoiler, también es mentira, y entonces claro, no tenía conciencia de que yo estuviese escribir, pero sí. Y a la hora de diseñar, cuando ya hablamos de plantear un juego, hacer las estructuras y demás, eso ya también, pues la Lau de 14 años rolera ya lo estaba haciendo, ya hacía sus home rules y todo eso, Sí, o sea, Vampiro en la Mascarada, que no es el mejor vampiro, yo le di un baño a las reglas, es verdad, yo le di un baño a las reglas que flipas. De hecho, recuerdo que muchísimos años después estaba hablando con un amigo de El daño en vampiro y yo, pues El daño en vampiro va así, así, así, Fernando. No, y yo, sí, sacamos el manual y no. Pero claro, yo llevaba tantos años haciendo mis reglas de casa que era como, pues el manual no dice esto, pero me da igual porque está mal hecho. Pido perdón a los diseñadores y diseñadoras. Yo siempre defiendo un montón que si pones algo en un manual es por algo, tiene un sentido lógico. Seguramente ellos tengan razón y yo estoy equivocada, pero yo prefiero jugar de otra manera, ¿vale? Perdón. No, Sofía, vampiro la mascarada es el mejor vampiro. Hemos descubierto que es un diseñador, que es diseñador. Con esto también, luego ya iremos al paso específico, en tu caso, la escritura, no sé si entra por el rol, entra en tu caso por la poesía. No, sí, de hecho, bueno, un camino parecido al de Lago. Yo gané también concursos de escritura en el instituto, de poesía y de relato. Vamos, no del propio instituto, pero cuando estaba en, pues eso, 16, 17 años. Y había escrito toda mi vida. De hecho, yo escribía de niña en plan de, es el cumpleaños de la abuela, ¿por qué no le escribe algo? O sea, que hay cosas ahí de cuando todavía casi ni sabía escribir. Y nunca había dejado de escribir. Lo que pasa es que no me había planteado que yo pudiera escribir rol. A mí los manuales no me gustaba leérmelos. Cuando yo, o sea, yo empecé a jugar con 12 años o así, y yo decía, sí, venga, pues tú me dices qué tiro y ya te lo lees, tú las reglas. O sea, no, es que no me gustaba leérmelo. Y yo entonces pues jugaba a lo que mi máster le apeteciera que yo jugase. Y ya está. Y lo que me di cuenta con el rol online es que había manuales que no me resultaba desagradable de leer. O sea, que no es que a mí no me gustara leer rol en general, sino que había algún tipo de cosas que me resultaban aburridas. Y entonces yo ya desconectaba la tercera página y, porque joder, yo leía otras cosas. ¿Por qué puedo leer, yo qué sé, poesía, ensayo, novela y no puedo leer rol? Pues porque esta manera de escribir me aburre. Y entonces, y ya está. Y entonces pues prefería que se lo leyera a mi amiga y que ella me lo contara bonito. Y empecé a escribir rol cuando empecé a leer un rol que me gustaba leer. A ver, no sé cómo no disfrutáis de leer manuales que parecen sacados de una retroexcavadora. O sea, con lo apasionante que es ahí, sus tablicas y leerte todas las líneas de críticos. Yo creo que cuando a mis amigos les molaba, ¿eh? Que yo, y yo pues guay, porque como les molaba y lo manejaban súper bien, pues a mí me estaban dando una afición súper rica en la que mi esfuerzo era prácticamente nulo. Entonces yo lo disfruté muchísimo, muchísimos años, y yo sé que ellos disfrutaban leyéndose el manual, así que guay. Yo creo que hay una, por favor, si vais a escribir rol, si cogéis el manual de la lavadora y se parece mucho a vuestro manual, igual hay que dar un par de vueltas. Y ahora ya vamos a hablar de los procesos como tal. O sea, en tu caso, en este caso voy a empezar por Iris, arrancas a través de Manicomio Rolero, de donde salen muchos minijuegos, de hecho, en mayo de 2015 y demás empiezan a salir el juego en una cuartilla de experiencias y situaciones concretas, y ahí ya empiezas a plantearte diseños. ¿Coges sistemas y los transformas? ¿Utilizas sistemas de otros e incluyes tu historia? Mira, ¿ninguna de las anteriores? Hasta que HT no hizo ese concurso de creadoras de diseño de mujeres, no me planteé que yo fuera a hacer nunca un juego. Porque el tema de las mecánicas normalmente se me atranca un poco. Y entonces yo decía, va, pues yo escribo aventurillas, escribo poemas roleros, que era lo que hacíamos, o propuestas de juegos muy muy breves, como un filler, un rolero, ¿no? De decir, pa, tengo 20 minutos, pues yo te hago una propuesta y entonces, bueno, solo me tengo que preocupar un poco de que sea divertido, pero no me tengo que preocupar de una mecánica a largo tiempo. Y fue cuando Tiberio hizo este concurso que me dijo, joder, ¿por qué no hace un juego? O sea, que es que de verdad. Bueno, pues puede ser un poco estúpido, pero yo funciono así. El hecho de que gente que yo considero que tiene, cuya opinión tiene valor, me dijera a un juego, pues como que me dijo, oye, pues igual puedo hacer un juego. Me lo dijo Tiberio y yo le dije no. Y ya está. Bueno, esto me parece muy mal. Probablemente de las personas más respetables e influyentes que tenemos por aquí, y ojo con lo que tenemos por aquí. Pero yo le dije que no porque no lo respetase, sino porque yo no me veía capaz. Yo le dije, anda ya, hombre, yo voy a hacer un juego siempre. Entonces llamé a Viole, que era mi máster de toda la vida, y le dije, jo, me han dicho esto. Y dice, venga, vamos a hacerlo juntas. Y yo dije, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, yo con Viole he organizado muchas cosas y luego las hemos guardado en un cajón. ¿Pero qué vamos a hacer? No lo sé, tal cual. Bueno, pues si no se nos ocurre nada, nada, viole. Y luego pues me vino Luis. Estaba narrándole, Iris, tienes que hacer un juego de esto. Y ya dije, jo, y ya lo hablé con Alfredo y me di cuenta de que cuando lo iba hablando cada vez tenía más ideas y digo, oye, pues venga, pues... Y entonces el juego de las sombras del Khan lo hice, lo estoy haciendo. Pero bueno, presenté una primera versión a ese concurso y si va a salir, pues es de esa idea. Y la cocina, pues salió porque estaba jugando con Pepe, que está ahí, que es un encanto, y justo apareció otro concurso, el de Folk... Qué mal lo llevo yo. Roll Folk Jam o algo así. Es que son muchas palabras que acaban en consonante. Del refugio. Y entonces me acordé de que en el momento de los poemas roleros yo había escrito un poema rolero que era injugable, que se llamaba La Cocina, y era injugable porque las mecánicas estaban como totalmente rotas. Pero tenía la esencia de cocinar mientras se cuenta una historia, mientras las relaciones se van trenzando... Y tal. Y yo había jugado 7 días de travesía y me había gustado mucho lo de la mecánica de las emociones, de cómo las emociones iban, el motor de emociones. Y dije, jo, es que con esto, pues igual la historia aquella que a mí se me ocurrió de la cocina, que no se podía jugar, igual sí que se puede jugar, ¿no? Y de ahí surgió la idea y por eso existe la cocina. Y en tu caso, Laura, tanto... Por un lado, la preparación del mundo mágico, aunque a efectos de reglas es Fate. Sí. Lo bueno que si es Fate es que puedes hacer con él lo que te dé la gana, entonces entiendo que algo le hiciste, igual el mismo daño que al vampiro mascarada. O... A ver, yo me di cuenta que tenía un juego de rol cuando acabé de escribir un juego de rol, ¿vale? Esto es verídico, yo lo que quería era... Yo estuve 3 años sin poder dirigir. A mí me gusta mucho dirigir campañas, pero estuve 3 años en un trabajo muy exigente, con muchísimas horas extras, ya la jornada era dilatada, pero además hacíamos mucha hora extra, y entonces no tenía literal, no tenía tiempo para vivir, ya no os digo, para dirigir. Jugaba rol pues porque mis amigos me hacían piña, y entonces me dirigían cosas, en plan de, pues en fin, te llevamos no sé qué y tal, entonces también fue guay. Uy, perdón, ahí en marca. Pero al final estuve 3 años sin dirigir y claro, cuando cerró la empresa, gracias, me moría de ganas. Era como, o sea, por favor... Pero quería también, como para mí volver a dirigir era muy especial, quería dirigir a algo que, con el que toda la mesa estuviésemos muy ilusionados. Y se salió Harry Potter entre todas las ambientaciones y estaba todo el mundo como muy on fire, incluida yo. Entonces empecé a buscar qué manuales había, qué opciones tenía. Había un manual de Fate en portugués, pero no acababa de convencer. Había con Aquelarre había algo que tampoco me convencía en absoluto. Entonces me senté y empecé a ver qué necesitaba y empecé a escribir. Y después de 2 meses tenía una beta de lo que ha sido Los Secretos del Mundo Mágico. Y luego estuvimos, pues, testeamos un año con el... Bueno, yo lo llamo tester, pero realmente estamos jugando, que sepáis. Testeamos un año con el sistema para peques y luego jugamos, pues, a lo mejor otros 2 con el sistema para personajes adultos. Y fue muy guay porque yo tuve todo el tiempo del mundo y todo el espacio para hacer el juego que realmente quería hacer y ninguna de las presiones, más allá de que todos nos lo pasásemos bien. Entonces, para mí ha sido súper bonito porque fue un juego que salió de reencontrarme con volver a dirigir, de amor por la ambientación, por mis amistades, por el rol, sin ninguna presión, haciéndolo como yo quería, que para mí es una de las ventajas de cuando escribes fuera de editoriales, que es lo tuyo y para ti y sin ningún tipo de presión ni nada. Y al cabo de todo este tiempo, claro, yo tenía un manual. Entonces, sobre todo para las jornadas guía que se hacen en A Coruña, me decía Fian Lau, pero tú no tienes algo de Harry Potter, pues tráenoslo, porque siempre viene bien una partida así y tal. Y la empecé a llevar y a la gente le empezó a gustar y la gente me empezó a preguntar que qué narices hacías en un cajón. Básicamente. En plan de, ¿pero no lo vas a sacar? Y yo, ¿no? ¿Yo? Y 2 años después me animé a sacarlo, lo maqueté, lo corregí un poquito y tal. Luego entró Lore en el proyecto, Lore Mi Arts and Crafts, que es una ilustradora absolutamente maravillosa, increíble. Me tocó la lotería y no lo sabía con Lore. Y así surgió el primer juego de rol de verdad que yo hice, que no fue el de Matrix, que ese sí que fue al cajón de la basura porque era un desastre. Con Mundo de Tinieblas. Tenemos muchos cadáveres en los cajones. Sí. Mucha gente los publicó y tenemos ahí Satarichi, pero... Oh, cielos. Bueno, esto es un apunte para mí importante. Los juegos que se han quedado en el cajón no han ido a la basura, nunca han sido tiempo perdido. Es decir, han sido práctica, como lo que decíamos de escribir, ¿sabes? Es decir, la Iris y la Lau de 6 años que escribían, pues no escribieron precisamente Shakespeare, ¿vale? Pero estaban practicando y aprendiendo. Así que no os desaniméis porque un proyecto os deis cuenta de que no va a ninguna parte, de que está mal pensado o lo que sea, porque habéis estado haciendo... No habéis perdido el tiempo. Aunque penséis que sí sea el primer impulso de, joder, pues he perdido 6 meses en esto y no ha llevado a ningún lado. No, no, te ha llevado a muchos sitios. Lo que pasa es que aún no los has visto, pero créeme que te ha llevado a un montón de sitios. Y ahora que te han encargado cosas, sí, ¿no? A cuenta de ello lo que se pueda contar, ¿ya lo enfocas de otra manera o estás tratando de que salga de la misma forma? No, exactamente. O sea, he descubierto que mi método de trabajo completamente improvisado es buen método de trabajo para mí. Porque además yo me tomé el método de trabajo de... Claro, como... Eso, como yo soy muy informática, pues lo que hice fue aplicar Scrum al desarrollo de juegos de rol, que es una tecnología de desarrollo de software y que se aplica a más cosas. Entonces apliqué esa tecnología porque es como trabajo yo y entonces, claro, es un método de trabajo pues súper estudiado, súper trabajadito y tal, y entonces yo me siento, o sea, me ofrecen un proyecto, primero veo si me encaja, si es gente con la que quiero trabajar, etc. Que no os dé miedo nunca decir que no a un proyecto si no se encaja, no pasa nada, habrá más oportunidades. Sed corteses y agradables, por favor, es decir, pero no pasa nada. Yo he mandado mails de, pues lo siento mucho porque tengo el año cerrado y ya no puedo escribir más, pero quedamos pendientes para el año que viene, y para el año que viene ha entrado. Hola, Jorge. Porque el año pasado dije a Jorge que no podía venir al tesis y aquí estamos, ¿no? Todo se puede hablar. Entonces, lo primero es... Llega el proyecto, si es viable, si tengo tiempo, si me encaja, yo qué sé yo, mandarme a mí que por favor te haga un módulo de dragones y mazmorras, pues me refiero, pensaba que Pathfinder era dragones y mazmorras, pensé que vais en el dragones y mazmorras, no soy el target, entonces puedo hacer algo, pero no es la idea. Entonces, primero, si es algo que me encaja, si es algo que puedo hacer, cuántas palabras son, cuál es la deadline, en qué condiciones, estudio todo eso. Y entonces, si veo que es viable, lo comunico, si no, también lo comunico amablemente, y después me pongo. Y ese es el proceso. Y cuando me pongo, pues estudio. Hago un pequeño brainstorming de ideas de qué podría hacer que encaje en esto. Y después, esto también es cierto, yo suelo mandar a la gente con la que colabora el pequeño brainstorming. Suelo mandar 3 o 4 opciones de todo esto que a mí me apetece escribir, ¿qué te viene mejor? Y cuando ya lo tengo atado, pues empiezo a hacer la fase de documentación, qué necesito para escribir... cuánto tiempo me va a llevar, qué horarios tal, lo estudio todo y yo cuando tengo todo estudiado me pongo a escribir. ¿Quién no hace nada de esto? Hiromi. Y os voy a hablar de ella porque ella hace una cosa completamente distinta, que es que le llega un proyecto, se sienta, escribe y lo envía. O sea, Hiromi, el miedo a la página en blanco para ella no existe y a mí me parece la leche, pero está muy bien porque somos dos escritoras completamente distintas con formas de hacerlo completamente diferentes y que ambas van bien. Entonces yo lo hago así, pero que seáis conscientes de que Iris seguramente la de forma completamente distinta, lo de Hiromi a mí me deja patidifusa, no entiendo cómo lo hace, me parece magia. Entonces cada una tiene su... Es importante que encontréis el tipo de escritor o escritora que seáis, encontréis vuestro método y encontréis vuestra forma de trabajar, lo que os hace felices, que al final es para lo que escribes, ¿no? Aquí te voy a meter un apunte intentando ser breves. No, nada. Lo de antes podía no ser breve. En este, cuando haces artículos, cuando haces cosas como... El tema de la colaboración son más entrevistas, pero cuando colaboraste con Gorgona y demás, ¿haces los mismos procesos de preparación y desarrollo o salen más de dentro? No, en general yo soy de planificación y luego sentarme a escribir, siempre, siempre. Luego a veces tengo suerte y me siento y me sale un artículo, pues yo que sé, para Bastión se cubrió un par de artículos que me senté y los escribí. Bastión, perdón. Pero no suele ser mi método de trabajo, porque no soy yo así. Luego ya cada uno... Quería decir Bastión en lugar de Gorgona, perdón, me confundí yo. En tu caso, para ese tipo de colaboraciones, o por ejemplo, para el proyecto de diseño, tú vas a estar como ponente, estás simplemente a nivel de gestión, y aquí sí que te pido ser un poco breves, porque quiero que la gente tenga oportunidad de preguntar. Bueno, el diseño lo estoy organizando con Mireia Machancoses, que es la organizadora de Gorgona y que tiene mucho bagaje organizando rol en vivo. Entonces, lo organizamos y lo planificamos porque lo hacemos juntas. A mí... Yo tiendo más al caos que Laura, pero también tengo una formación científica, soy química, entonces, aunque tiendo al caos, sé que si yo me estructuro una regla o un índice de lo que quiero escribir, cuando venga mi momento de caos, no me voy a dispersar tanto como para que aquello deje de tener sentido. Y sobre todo cuando trabajo con otras personas, me obligo a ser ordenada y rigurosa. Entonces, en la organización de las diseñas que estamos Mireia y yo, somos muy ordenaditas. Tenemos nuestras carpetas compartidas con las fechas, y entonces todo es trazable. ¿Vas a hacer alguna charla en las diseñas? En las diseñas yo me encargo con Mireia de la amenización del primer día, de una serie de pequeñas dinámicas o pequeños mini vivos para amenizar la entrada y, bueno, pues hablar pues quizás del síndrome del impostor, de cómo se organiza uno, o de, por lo menos mi dinámica va encaminada a ver las cosas que a uno le motivan, ¿no? Y cómo, conociendo qué tipo de motivación uno tiene, pues puedes saber cómo guiarse a sí mismo cuando le viene la gana de no hacer nada, ¿no? y tal, pues tipos de motivaciones que hay y eso. Pero no hago nada más, porque para mí ya la organización en sí es un poco estresante y voy con familia, entonces eso es lo mío. Tenemos unos 5 minutillos para preguntas, si queréis aprovechar, pueden tener que ver con la parte de la charla o con cualquier otro tema de interés con respecto a las dos. Sí. A mí me gustaría saber si cuando estáis haciendo el diseño, inspiraciones y dados aparte, si preferís empezar desde una ambientación y luego hacerle las mecánicas, o si sois de las que empiezan con una mecánica y dice a ver dónde pegáis, a ver qué punto me pegáis. Yo no he escrito muchos juegos, estoy con dos, pero nunca me he permitido ninguno de los dos enfoques, porque me gusta que la mecánica y la ambientación vayan a la vez. Normalmente sí que tengo la idea de lo que me apetece jugar, que sería la ambientación, pero no me permito desarrollarla hasta que no sé, por lo menos, qué tipo de mecánica me va a dar la sensación de juego, la experiencia de juego que yo quiero. Porque cuando lo hice con el poema rolero de la cocina, me di cuenta de que, vale, lo había escrito, era bonito de leer, pero era injugable, o sea, no era un juego. Y entonces no quise escribir nada y no me salió la necesidad de escribir nada hasta que no encontré el motor de emociones. Y con las sombras del Khan tampoco quise escribir hasta que no tuve la sensación de que, vale, va a ser un PBTA, entonces voy a organizarlo a través de los movimientos. Y voy a organizar los movimientos que si tú los lees te den ganas de jugar a eso. Para mí es que son... decidir ambientación y decidir sistemas son dos caminos que se entrelazan completamente, porque el sistema siempre tiene que servir de soporte para la ambientación. Hay muchos juegos que son preciosos de leer y que están muy bien, tienen una ambientación muy bonita y que tienen una intención muy lúdica, pero después el sistema no apoya eso, ¿sabes? El sistema entorpece, o todo lo contrario, es un sistema precioso, pero la ambientación no es todo lo rica que debería ser para aprovecharla. Entonces yo, una vez que decido el sistema, voy como en un camino. Eso, para mí son dos caminos que se van entrelazando y tienen que retroalimentarse y tienen que apoyarse el uno en el otro constantemente. Es decir, la ambientación y el sistema tienen que ir de la mano para hacer que el sistema haga que la ambientación luzca lo máximo posible, pero la ambientación tiene que hacer que el sistema sea útil y manejable. Son dos cosas que tienen. Para mí no son dos entidades separadas. Es también un poco en la línea de lo que decía Iris. Son dos cosas que son lo mismo, trabajan juntas para ir al mismo sitio. Tienen que ir de la mano siempre. Para un nuevo creador, ¿qué puertas habría que tocar? ¿Cómo se tendría que mover? ¿Qué recomendaciones haríais para alguien que comience y que le deseéis? Yo creo que, a ver, en la parte mecánica, ¿vale? Es importante hacer cursos de escritura. ¿Vale? Saber estructurar un texto, lo que decía Iris, los manuales de lavadora, no queremos manuales de lavadora ninguna, entonces es importante saber escribir, es importante saber vender, nunca sobra un curso de marketing digital, ¿vale? Y estas son las partes para mí más, la parte mecánica, ¿vale? En la parte personal hay que ser amable, ¿vale? Ya sé que estoy diciendo una obviedad, pero hay que ser amable, hay que aprender a lidiar con el rechazo. Os van a rechazar muchísimas veces, a todas nos han rechazado, es decir, nos han dicho que no, y ha estado bien que nos digan que no. Hay que aprender a escuchar. Y respecto a qué puertas tocar, no pasa nada por escribir un mail educado a una editorial y decirle, hola, me llamo X, he hecho hasta ahora esto, llevo tanto tiempo en error y tengo este proyecto, me gustaría saber si os encaja. También hay una última cosa que debéis tener en cuenta y es que tenéis una marca como escritor, escritora o escritores. ¿vale? Tenéis una marca como autor, es decir, las empresas tienen marcas, tú también. Tú tienes que saber si qué tipo de autor o autora eres, por qué o qué estás escribiendo, porque no tiene ningún sentido que yo le mande, por ejemplo, por citar una editorial, que le mande un PBTA No Solo Rol cuando tiene poquísimo catálogo de PBTA. Porque me va a decir que no, y es normal, me va a mandar un educado correo diciendo: Laura, muchas gracias, pero no nos encaja en el catálogo. Y es verdad, entonces hay que tener muy claro tu marca como autor y dónde te estás metiendo para protegerla, potenciarla o destrozarla. Es muy importante, porque vais a pasar por muchas empresas, vais a pasar por muchas editoriales, porque el mundo empresarial es así. Entonces, tened en cuenta y pensad siempre en quién sois, a dónde queréis ir y cómo las relaciones y las empresas con las que estáis trabajando y os estáis formando os llevan a ese lugar. Y no os cortéis en mandar correos de hola, estoy aquí, ¿qué podemos hacer juntos? Porque las editoriales son empresas y necesitan sacar productos y vosotros sacáis productos. Entonces, está bien que habléis entre vosotros. No os cortéis en mandar correos educados por Twitter, por la página de contacto, porque os van a responder, porque les interesa. Entonces, no tengáis miedo y echar un par de narices, porque de verdad, ya sé que a veces parece que no, porque nos da síndrome de la impostora, pero estamos deseando leeros. Bueno, coincido completamente con lo de Laura, ¿eh? Lo único que quizá por matizar en lo personal es definir la categoría de éxito, ¿no? Cuando uno dice quiero tener éxito, igual si tener éxito significa escribir algo de lo que te sientas orgulloso, pues siéntate y escribe y trabájalo hasta que digas me gusta. Si tener éxito significa que tu grupo de amigos te monte una comida, coño, pues le dices, oye, es que os voy a narrar esto, pero quiero que me montéis una comida, porque esa es mi estrella de éxito. Y en, oye, que yo qué sé, yo he trabajado de muchas cosas y me encanta escribir, pero yo decidí, cuando decidí estudiar química, que no me iba a ganar la vida escribiendo. Entonces, mi categoría de éxito como escritora o como poeta es que no puede ser ni que me conozcan mis poetas que, contemporáneos que me gustan, ni siquiera es esa, porque si no me sentiría mal, porque no va a ocurrir. Entonces yo creo que como mi categoría de éxito vital es ser medianamente feliz, pues me pongo el resto de categorías de éxito en el resto de cosas que a mí me importan, de manera que no me hagan pasando mal, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi aportación. Y también, volviendo sobre, me voy a permitir intervenir, volviendo sobre justo lo que dijo Laura, y en el momento que tú eres marca, tú también puedes ser el que exponga y edite, que es algo claro que en tu caso has hecho. O sea, tú puedes, también entendiendo justo la categoría de éxito a la que vas, porque, bueno, tú puedes exponer, editar, subir a diferentes plataformas, que es donde se puede hacer a precios módicos y demás, y que nadie lo descargue nunca, o sea, me refiero, o que lo descarguen tus tres amigos y demás. Hay que entender tu aspiración a dónde vas o la difusión. Puedes entrar de la misma manera que en una editorial con ese material, en una tienda, y decir, oye, yo he publicado esto. Y hay tiendas que aceptamos eso y decimos, bueno, pues mira, estas son las condiciones, si funciona bien, si no funciona tan bien, tienes este tiempo, tienes esta... Yo pues, puedo querer más margen, menos margen, tú lo vas a discutir. La idea del curso de marketing me parece fabulosa y con eso tienes muchas puertas a las que empezar, pero tienes que sobrepasar ese momento y decir, vale, y lo que tengo, voy a hacer eso. Como pequeño apunte, perdón por de otra facción. Y ya no tenemos tiempo para una pregunta más, que me hubiera gustado terminar. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la charla, espero que os haya resultado interesante.